Veamos el apartado rentas variables en progresión geométrica y perpetuas. Tenemos una renta geométrica, pospagable, si los periodos son años, al final del primer año tendrías C, luego tendrías C por Q, C por Q al cuadrado, C por Q al cubo, etc. Pero N tiende a infinito, esto es, estoy en una renta perpetua. En este caso, la fórmula que tendrás que aplicar es la siguiente. El valor actual es una A de CQNI, pero N tiende a infinito. En lugar de N pones un infinito. Esto es el límite, cuando N tiende a infinito, de ACQNI. Cuando haces este límite, te queda C partido de 1 más I menos Q. Con lo cual, veis que la fórmula queda más sencilla. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí, que estaba elevada a N, eso tiende a cero. Lo que pasa es que esto no siempre en todos los casos. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que el límite existe solo cuando la Q es menor que 1 más I. Dicho de otra forma, si el crecimiento de la cuantía que te lo da la Q es menor que el factor de descuento que estoy aplicando, que sería 1 más I, en ese caso, el límite sí que converge a C partido de 1 más I menos Q. Pero si Q es igual a 1 más I o Q es mayor que 1 más I, este tipo de fórmula se va a valores infinitos y, por lo tanto, carecería de sentido ese tipo de problemas, ese tipo de casos. Veamos un ejemplo. Imaginad una renta pospagable, cuya primera cuantía son 1.000 euros, se incrementa de forma anual un 3% acumulado y el tipo de interés que voy a utilizar es el 5% anual. Y es una perpetua, n tiende a infinito. Pues vamos a ver cómo tratar este tipo de rentas. Lo primero que hay que ver es si este tipo de rentas, su valor actual, podríamos ser capaces de calcularlo. Y solo vamos a ser capaces de calcularlo si Q es menor que 1 más I. Bueno, pues vamos a ver. ¿Quién es Q en este caso? 1,03. ¿Quién es 1 más I? 1,05. ¿Estás en el caso en que 1,03 es menor que 1,05? Sí. Por lo tanto, vas a poder aplicar la fórmula. ¿Y qué te dice la fórmula? Que el valor actual es C partido de 1 más I menos Q. Sustituyes y nos queda que el valor actual es 1000 dividido, paréntesis, 1.05 menos 1.03. Cierra paréntesis. Haces calculotes y te queda 50.000 euros. Por lo tanto, el valor actual de una renta perpetua, en este caso, nos da un valor finito, un valor concreto, en este caso 50.000.